El caso es sancocho.com@gmail.com. Desde ahí nos puedes decir, me gusta, no me gusta, ponme esto, ponmelo, lo que quieras. Estamos abiertos a todo tipo de propuestas. Comenzamos con Dylan Legacy, una banda que estarán, aparte de sonando, entrevistándolas en la voz de Jesús, uno de los miembros de la banda, y que nos hablará pues de ese primer trabajo, una banda bastante joven y que ya tienen disco en la calle. Eso será más adelante, porque tenemos nuevamente denominados trío metalero de las islas. Bueno, no es que sea un trío en sí, el caso más bien es que han sido casualidad que Blacken, The Horley, Infector nos hicieron llegar su música casi, bueno, primero Infector, luego Blacken y de último The Hall. Y además se le suma ahora Unsung, una banda de Gran Canaria que ayer mismo colgaban en YouTube uno de sus temas, y que ayer mismo nos hacían llegar vía correo electrónico. Comenzamos con Deshumanizándome, el nuevo trabajo de la banda de Lanzarote, Blacken, que estarán actuando en el Calima Fest esta semana, no, la próxima, en Gran Tarajal, Fuerteventura. Decíamos hace un ratito, antes de presentar a Blacken, que estarían actuando en el Calima Fuerteventura Festival, Hablaremos también del Kalima, también hablaremos del Lebrancho Rock. En esta ocasión coinciden en fecha, ambos en Fuerteventura, uno en Gran Tarajal y el otro en Puerto del Rosario. Vale, pues el de Gran Tarajal, Kalima Fuerteventura Festival, 27 y 28, Lebrancho en Puerto Rosario, 27 y 28. Vale, luego hablaremos un poquito de ambos festivales, porque ahora nos llega La Ira, así se llama el nuevo disco de Hamlet, Salvación, sonando en mucho más que rock and roll. Hayden Evolution, así se llama el nuevo trabajo de Ángelus Apátridas, otra de las bandas que vienen repitiendo en mucho más que rock and roll. Wandered Forever, el tema que va a sonar a continuación, extraído de este último trabajo. Vamos sonando con Ángelus Apátridas. Una de las bandas que nombrábamos al principio junto con Black en ese trío que ahora se convierte en cuarteto. Desde Gran Canaria nos llega una banda de deep thrash metal formada en verano del 2010, ahora con su nuevo disco bajo el brazo, A Monument to the End of the World, editado por Necromancer Record. Ellos en Tenerife, la banda en Gran Canaria. Bueno, da igual la procedencia de uno o de otro, la música es internacional y suena sonando en mucho más que rock and roll. The Hall, Dark of My Soul. Yeah. Nos quedamos en la isla de Gran Canaria y tenemos ahora un Zung, la banda que decíamos al principio que ayer mismo colgaban Stranded en YouTube, la música de este tema incluido en Perception, un EP formado por tres temas y que tienen a la venta a través de su Bandcamp, unzugmetal.bandcamp.com. Ahí puedes descargarte cada uno de los temas de la banda, o también si quieres escucharlo, al igual que lo puedes hacer en SoundCloud o SoundCloud, como quiera, se lee así, se pronuncia SoundCloud o algo, Bandcamp y YouTube. Es que me lío al final con las pronunciaciones en inglés porque no tengo ese don lingüístico de la lengua de Shakespeare. Vale, Unzung Stranded es el tema que anteayer colgaban en YouTube y ahora lo tenemos aquí para que tú lo puedas escuchar tranquilamente a través de la radio. Mucho más que rock and roll, continuamos ofreciéndote lo mejor de lo mejor. En un ratito estamos con Diden Legacy con la entrevista de la semana. Continuamos en Gran Canaria, nos trasladamos hasta Arucas, Infector, nuevo disco, vuelven otra vez a mucho más que rock and roll y en esta ocasión con su tema El Esperpento, el que abre el disco de la banda. Personajes www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Muy buenas, soy Jesús de Deja Legacy y esto es mucho más que rock and roll. Estamos vía telefónica con Jesús. Hola, Jesús. Un placer tenerte. Hola, muy buenas. Un placer tenerte por mucho más que rock and roll. Y te digo esto porque es que llevamos un tiempito intentando contactar, pero bueno, por diversos motivos no hemos podido. Y hoy, por fin, lo tenemos aquí al otro lado del hilo telefónico. Sí, hay veces que las circunstancias lo demandan y intento hacerlo todo lo que se puede, pero bueno, hay veces que no sé. Que... Sí. Jesús, he estado mirando por internet en relación a este nuevo trabajo que tienen, creo que es el, digamos, oficial antes, si no contamos el EP, ¿no? Hay bastante información, entrevistas, relacionado con Dead Legacy, ¿no? Eso hace, o sea, se hace ver, o se hace entender de que está teniendo primero una buena aceptación y luego que la gente está interesada en conocerlos, ¿no? Eso supongo que para la banda es un aliciente extra, ¿no? Para seguir haciendo lo mejor que saben hacer, que es la música. Pues sí, al ver la respuesta que ha habido a nivel tanto de medios como de público, pues como tú dices, se ve que está generando cierto interés, hay mucha aceptación y claro, pues te da mucha ilusión y muchas ganas de seguir con lo tuyo. Y dices, bueno, no estaba yo tan loco cuando me lo planteaba, ¿no? Así que bueno, te da ganas y fuerzas para seguir con el camino y seguir avanzando todos los días pasito a pasito. Sí, a veces pasa eso, ¿no? Que a lo mejor uno no termina por creérselo directamente y hasta que no ve, digamos, ese resultado o esa aceptación por parte de la gente, dice, coño, pues mira, al final me lo creo, ¿eh? La cosa está saliendo como uno quería, ¿no? Pues sí, al final dices, bueno, ves que por lo menos todo el esfuerzo que has invertido y todo el tiempo y toda la pasión que pones en cada cosa que haces, pues tiene su pequeña recompensa que se vuelve otra vez a generarte más ganas y más ilusión por seguir. Sí, Jesús, que la pregunta sea un poco, digamos, de las típicas habituales sobre la banda, si es verdad que es una banda, entre comillas, joven, ¿no? Para quien no conozca a Dead Legacy, después de ese EP que decíamos hace un ratito que habían sacado, ¿Cómo nos resumiría, si se puede, medianamente, la trayectoria de la banda hasta el día de hoy, ¿no? Pues la trayectoria de la banda se resume rápido, ¿no? Como tú dices, el tiempo que llevamos como tal es poco, es desde el 2013, pero aún así ha sido bastante fructífera dentro de lo que cabe. Desde que formamos la banda hicimos, como comentaste antes, un primer EP, de presentación de la banda, para ver desde nosotros y para ver también pues cómo funcionaba, cómo sonábamos y demás. Y ya desde entonces hemos hecho un par de giras de nivel nacional, hemos grabado este primer larga duración y estamos ahora mismo también en gira acompañando a Azul Camara con la segunda parte de su gira, El Antagonista. Así que se dice muy rápido, pero son muchas cosas. Sí, eso es verdad, aunque sean las palabras las que resuman esa trayectoria, pero vamos, yo imagino que vivirlo y el estar ahí el día a día hasta llegar a este momento tiene que costar y bastante, ¿no? A lo mejor ese pequeño toque de suerte, ¿no? Y para llegar hasta este momento. Evidentemente, requiere un trabajo continuo y un trabajo diario para poder hacer, para poder llevar esa andadura. Pero desde luego necesitas que gente que te ayude, gente que colabore contigo y esa pizca de suerte, como tú dices, o en el trabajo o en sin encontrar a gente que quiera aportarte también su trabajo y su esfuerzo, evidentemente. Y tras todo este breve resumen, nos centramos ahora en Barney Deer, que es el disco en cuestión, por el que principalmente estamos aquí hablando contigo. Nuevo disco, de los que han incluido dos temas de ese anterior EP, creo que eran el que da título, y Raíz, creo que eran esos dos temas. ¿Contentos con el trabajo? ¿Todo perfecto? ¿Se les quedó algo ahí que al final dijeron, pues, pudimos hacerlo mejor? ¿O eso siempre queda? Yo creo que eso siempre queda. Yo creo que eso siempre queda. Si tuvieras un mes más, pues acabarías retocando y retocando. Si tuvieras otro mes más, pues retocarías, nunca estás satisfecho del todo según lo oyes, aunque a resumidas cuentas y al final viendo el trabajo hecho en la mano, estamos muy contentos del sonido, del disco, de la composición y de cómo queríamos que funcionara, cómo queríamos que sonara y cómo lo cumple. ha sido un trabajo ahí en Proclave Studios de Aro, con Dante de productor. Y sí, en resumidas cuentas, como me dices, si hubiera tenido 2 meses más, pues aún seguiría grabando. Pero sí, estamos muy satisfechos. ¿Estos eran los temas que tenían preparados o siempre, o se quedó alguno que dice, bueno, pues esto para la próxima vez lo meteremos, y pero sí lo defenderemos en directo? Supongo que sí, ¿no? Pues tampoco son tantos, aunque tampoco vamos a cargar a la gente con tantos temas, ¿no? Que los que están bien, más a lo mejor sería ya saturar, ¿no? Bueno, el concepto que teníamos era ese, eran los temas que desde el ensayo teníamos pensado grabar, tampoco sin pararte a pensar cuánto dura el disco, si es corto o largo. Teníamos pensado esa estructura, esos temas que los que queríamos grabar, porque pensábamos que compactaban muy bien y que daban una idea del estilo que queríamos hacer, y tampoco es lo que te digo, no te paras a decir, ah, pues mira, hay que meter 2 minutos más. Un corte, ¿no? pues así y así se quedó. Y en cuanto a la portada, pues refleja bastante bien el título del disco. ¿Barajaron algunas otras o directamente fue la que les llegó, la que mandaron a hacer y quedaron ya, pues esta va a ser la portada? Sí, cuando la vimos dijimos, esta va a ser la portada, pero fue un trabajo de irla madurando. Fuimos hablando con la empresa con la que la contratamos y fuimos viendo bocetos y fuimos trabajando con la idea creativa tanto de la portada como del concepto del disco en sí, o intentando aunar, como dices, el nombre con el título del disco y con el concepto musical. Y bueno, sí, con conceptos que fueron yendo y viniendo, pero vamos, pronto se dio con la idea principal, y cuando nos lo vimos, pues nos gustó muchísimo también el tema de los colores y bueno, el concepto en general. La portada está bastante bastante bonita, lo que es, de que está currada y que se ve que tiene ese el significado tanto del título del disco como con lo que representa la imagen en sí. Jesús, ¿dónde podemos conseguir el disco o quien quiera hacerse con una copia? Supongo que los directos, redes sociales, página web o tiendas online, todo. ¿Dónde pueden hacerse con una, o física o digital? Pues como bien dices, anímate a venirte a un directo y ahí te puedes ver la banda y ya te puedes llevar el disco si te gusta lo que has visto, por supuesto. Luego también a través de la página web, www.dezalegacy.com, mándanos un mensaje info@dezalegacy.com o al perfil de Facebook, y también en la tienda online que tiene Duque Producciones, que es nuestra agencia de manager, que tiene su propia tienda también. De acuerdo, pues entonces el que quiera hacerse con una copia, pues lo tiene bastante bastante fácil. En plataformas digitales supongo que también lo tendrán, o todavía no lo tienen puesto por ahí. En plataformas digitales estamos trabajando en ello ahora mismo. Vale. para que esté esa... Ya ha sonado un tema cuando abríamos el programa, otro antes de hacer la entrevista, y ya para finalizar, ¿qué tema querrías tú personalmente que pusiéramos y a lo mejor definiese mejor el sonido de Didden Legacy? Pues mira, para terminar la entrevista, pues se termina el disco, Time to Die, que además es de los primeros que hicimos y representa mucho nuestro concepto musical. Pues así lo haremos, y así lo haremos sonar sobre la marcha según terminemos. Pues Jesús, muchísimas gracias por habernos prestado estos minutitos para hablar de la banda, de Didden Legacy, de este nuevo disco de Bandy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por tu tiempo y por tu dedicación. Un placer. Igualmente. Un abrazo. Un abrazo. Nightmare, the Y hasta aquí la entrevista realizada a Dieter Legacy en referencia a su nuevo disco, y que Duque Producciones se encarga de estar moviéndolo de un lugar a otro, ¿verdad? Y puedes conseguirlo a través de, pues eso, desde Duque Producciones, o también a través de la propia página de Dieter Legacy, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Todas las redes sociales. En sancoño.com también tienes un enlace a la noticia, y bueno, desde la noticia pues ya enlazada directamente al Facebook de ellos, donde puedes conseguir ponerte en contacto con la banda. Blast Wave nos hizo llegar vía correo electrónico uno de los temas que conformarán, esperan que no muy tarde, un EP de tres temas, y este Renacer, que fue presentado el pasado día 14 de marzo en la Sala Tun junto a Saratoga, y que esta noche, bueno, digo esta noche como podría decir esta tarde, diferentes medios nos emiten: Radio Insular de Lanzarote en estos momentos, Jin Oxido Radio en este otro momento, y Radio Pimienta también en este otro momento. A todos y cada uno de ellos, un fuerte, fuertísimo abrazo y saludos desde Mucho Más que Rock and Roll, y por supuestísimo que sí, también desde sancoño.com. Hablábamos de Blast Wave, su tema Renacer. We'll be right back. Vamos a hacer sonar ahora a Polvo en el Viento, uno de los temas incluidos en el nuevo disco de Otra Cara. Este nuevo disco, por si todavía no lo conoces, se llama Seguir Soñando. Otra Cara Rock, ese es su perfil en Facebook. Bueno, más que su perfil, su página en Facebook, y desde el cual puedes contactar con ellos directamente. En Spotify también tienes el disco para escucharlo, y desde el tridente.com te puedes hacer con una copia física del disco. En un ratito nos lanzamos a hablar del Kalimba Festival y del Lebrancho Rock. Por lo pronto, vámonos a disfrutar con Polvo en el Viento de la banda Otra Cara. Desde la propia Gran Tarajal estarán actuando La Tribu, acompañados por Blacken, desde Lanzarote, Anjara, desde Tenerife y también de Fuerteventura, Leche Frita, Proyecto Liken y Narmi. Desde la península ibérica, Ibérica Península, Zenobia, presentando su nuevo disco Supernova Fest. Calima Fuerteventura Festival en Gran Tarajal, gratis desde las 7 de la tarde en Gran Tarajal, Fuerteventura. Escuchamos a La Tribu. Hola, ¿qué tal? Soy Javi, batería Zenobia. Quería dar un saludo a todos los oyentes de Mucho Más que Rock and Roll y que nada, que esperemos que nos veamos pronto por las islas. Ah, nos vemos en los conciertos. Venga, hasta luego. El día 27 y 28 de marzo será el festival Calima Fuerteventura Festival en Gran Tarajal. El primer día dedicado al rock, el segundo a un acto benéfico. Puedes acudir, evidentemente, tanto a uno como a otro. Luego tienes en Puerto del Rosario el de Brancho Rock, una nueva edición de este ya mítico, legendario festival. En la Plaza de la Paz, en el mismito centro de Puerto del Rosario. Allí estará actuando Narmi, la misma banda que el día anterior estuviera sonando en el Calima Fuerteventura Festival. Nos sirve de enlace para hablar de los dos festivales. Terminamos ya con el Calima, entramos con el Lebrancho y lo hacemos con Fuck You Are, Narmi. También el mismo día 28, el Lebrancho Rock estarán actuando otra banda de Fuerteventura llamada Jinetes del Mal. Noche de Rock es el tema que vamos a escuchar de ello ahora, pero lo que sí te diré es que justamente después de terminar Vámonos a lanzarnos de cabeza con los horarios de las bandas de este festival. Venga, vamos a escuchar Noches de Rock de Jinetes del Mal. Si el Calima Rock empieza sus conciertos a partir de las 7 de la tarde, hora escrupulosamente escrupulosa, o sea, a las 7 de la tarde en punto, comenzarán los primeros acordes a sonar en Gran Tarajal en el Festival Calima Fuerteventura Festival. En cambio, en el Lebrancho Rock, desde las 5 de la tarde empezarán los actos, no la música, porque tenemos la presentación de sello y editorial Los 80 Pasan Facturas y el libro Get You Can I, siguiendo la pista de los canarios. Eso es a las 5 de la tarde. A las 7 de la noche ya comienzan los grupos a actuar. Y el orden correlativo sería Arteria, Perversiones, Kruger, The Fuleke Band, Jinetes del Mal, Hoy se arma, Igual a cero, y cierran a las 2 de la mañana Calim de Coma. Eso es el viernes. El sábado tenemos desde las 5 de la tarde otra... Bueno, no presentación, en este caso es una charla Micromayismos y Patriarcado en la Sala de Arte Juan Ismael. A las 7 ya comenzarán los conciertos y empezamos, lo mismo, lanzamos todas las bandas, esos son 7, 8, 9, 10, 11, 1 y 2 de la mañana, que son correlativos todas las bandas. Terminan a las menos cuartos y empiezan a las en punto. Ruina del Hombre Muerto, Narmi, Bandidos, Proyecto Liken o Funquillo, Cuarembó y Opereta o Humanoide. ¿Nos vamos a quedar con quién? Bueno, pues con O Funquillo, una versión que hacían de Defcon 2, y su tema Acción Mutante, pero en la voz de O Funquillo. ¡Es que el mundo es solo de los guapos! ¿Qué erais cuando os encontré? ¡Cojones! ¡Es la basura! ¡Es el capital! ¿Quién os sacó del arroyo y os hizo lo que soy? ¡Tu Ramón! ¿Qué sois ahora? ¡Mutantes! ¡Mutantes! ¡Mutantes! prudencia, prudencia. Armado a conciencia asumimos el reto. Llegaremos a la víctima del monte Taijeto. Justicia ciega, justicia breve. Para ser mutilados han pesado ya el fuego. Palabras cucaritas. Quemamos gimnasio y la sauna se fue en shock buzzer. Y con la parada de escoto de ciclista sobornamos a que tiende cuerdas de funambulista. Somos peligrosos, somos guerrilleros, terroristas dilettantes. Esto no es un juego. Acción mutante, acción mutante, acción mutante, acción mutante. Mensana incorpora el tullido, Mensana incorpora el tullido. Esta cocina no mantiene siempre unido. Mutilación obligatoria, putación por decreto. Queda prohibido ser un hombre entero. ¿Cómo? Si a veces paralítico, si a unidos a la causa, juntos venceremos. El capitán Silve, esa puede ser. Orgulloso, siguiendo su paso, podremos ser reyes, follas sin descanso, podremos ser héroes. Somos peligrosos, somos guerrilleros. Llena mientras pueda, esto no es un juego. Y acción mutante, y acción mutante, y acción mutante, y acción mutante, y acción mutante. Y es como Johnny y coge el fusil. Mataremos guapera con o sin trigo. Y empuña las armas, viva los muñones. Protege en alto, baja reputación. Violencia orgullosa, injustificada. Viola bailarina, tenista y casada. Y engrasa tu silla, afila tu muleta. Cambia los cupones por la metralleta. Rompe tu cadena, suéltate la red. Es la hora del miedo y de la paraplegia. Somos peligrosos, somos guerrilleros. Terroristas diletantes, esto no es un juego. ¡Acción mutante! ¡Acción mutante! ¡Acción mutante! ¡Acción mutante! ¡Ya! Bueno, pues esta semana hemos tenido la entrevista con Dylan Legacy. Hemos hablado del Calima Fuerteventura Festival a celebrar 27 y 28 en Gran Tarajal, Fuerteventura. Del mismo modo también hemos hablado del Lebrancho Rock, que se celebran casualmente o mal casualmente en las mismas fechas, 27 y 28, en esta ocasión en Puerto del Rosario. Y bueno, pues vamos a cerrar el programa con una canción, es evidente, claro, ¿no? Pero vamos a terminar con una banda de rock de Jaén que nos hizo llegar su tema, que lleva como título, vale, a ver si lo controlo por aquí, vale. El tema se llama Uno de los Nuestros y el grupo El Gran Oso Blanco. Ellos son de Jaén, hacen rock. Y con ellos nos despedimos hasta la próxima semana. Salud y no sean muy buenos, al menos un poquito malos. Pero ahí lo dejo.